FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, pedimos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Porque cuando lo que está en peligro son los destinos de la patria, la neutralidad es casi un insulto. Se pega a este comentario una frase de Martí. Si no luchas, voy a decirlo en neutro, si no luchas, al menos ten la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. Para los que luchan todos los días y de verdad, para los que no claudican, les voy a leer esto. Queremos llevar a la salud a la gente y la gente a la salud. Se cansó de declamar el candidato uno, el oficial, en cada spot. El otro, el candidato 2, el cambiador o cambiante, utiliza eufemismos, eslóganes y frases de efecto. La paz para un país es como la salud para una persona. No se nota cuando se la tiene y nada es más importante que ella cuando se la pierde. Ninguno de ellos, ni el candidato 1 ni el candidato 2, van a la guardia del Fiorito cuando les duele la panza, ni llevan a sus hijos al Garrahan, ni al Sor María Ludovica cuando vuelan de fiebre. Los candidatos, que gobiernan pero sueñan con presidir, que gestionan parcelas y sueñan con gerenciar territorios, no son hijos de la escuela pública. Son pacientes de la salud privada. Son empresarios los dos. Son ingeniero 1, el cambista, y licenciado en comercialización, flamante tesista en la UADE, el otro, el oficiante. Ninguno de los dos esperaría en la guardia colmada de un hospital del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni de la zona sur del conurbano, con el fémur en la mano después de un picado de potrero. Ni entraría con sus hijos al Garrahan, compartiendo espera extensa y angustiosa con los niños fumigados de Entre Ríos. Con el cáncer que invade cuerpos pequeños, colonizados ambientales y sistémicos. El candidato 1, el oficial, dijo haber sembrado la provincia de unidades de pronta atención, UPA, que parecen ser bellos edificios de frente naranja pero sin gente, sin vena caliente que se juegue por una salud que llegue a todos. Lindos edificios huecos. Con el mismo dolor de los hospitales públicos de la provincia, vacíos de insumos, de médicos, de tecnología y de mantenimientos. En la salud pública de la provincia, los médicos sostienen fuentones para acotar las aguas que se cuelan por las grietas. Que no son las dicotomías ideológicas que dividen al pueblo, sino las rasgaduras de las paredes. Que se derrumban ante la primera tos fuerte de un bebé de la matanza. El Hospital Fiorito de Avellaneda acaba de cerrar neonatología y maternidad. Apenas la licencia de un neonatólogo derrumbó el sistema, que se sostenía con alfileres. Y por más que enfermeros, pacientes y familiares esperen afuera, sentados en el cordón de esta vereda desigual, la urgencia de la vida que de repente golpea e impone salir, colapsa el resto de los hospitales. Tan al borde como el Fiorito. La provincia cuenta con 1.000.000 metros cuadrados de infraestructura sanitaria. Más del 60% perdura en situación de derrumbe. La retención de tareas en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, implica visibilizar la crisis. Acaba de cerrar su terapia cardiovascular y la guardia. Falta de médicos y malas condiciones laborales. Cada vez que llueve se inundan las salas. Médicos y pacientes que puedan mantenerse en pie se arremangan con trapo y balde o ayudan a la mudanza. El edificio transita pesadamente sus 111 años. Queda el desnudo, el fuera de sistema de los chicos que no pueden desembarcar en otra costa sanitaria que no sea la pública. Hace años ya que la salud recibe solo el 6% del presupuesto provincial, que no alcanza para garantizar el personal y la infraestructura. 14 millones de personas, el 36%, en todo el país, no tienen obra social ni cobertura alguna en salud. La única alternativa sanitaria es aterrizar en un hospital público con su cáncer, con su artrosis, con su enfisema. Hacinamiento y turnos a 6 meses. Tecnología obsoleta. Medicina pobre para tratar a los pobres. Uno de los dos candidatos tendrá en sus manos la definición de la política de salud pública desde diciembre. Los dos optaron por enviarla a demolición en sus territorios. El Hospital Garrahan sufrió un recorte de 453 millones de pesos. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gerenciado por el candidato 2, el cambiador, no aportó todo lo que le corresponde por decreto 815 del año 1989. Los estados nacional y porteño financian juntos, por partes iguales, el funcionamiento del hospital pediátrico. El presupuesto con el recorte fue aprobado en la legislatura porteña por oficialismo y oposición. Por lo menos, no se pondrá en funcionamiento en noviembre, como estaba previsto, el Centro de Oncología Pediátrico. Tampoco se podrá cumplir con la paritaria ni con la renovación tecnológica imprescindible. La ciudad de Buenos Aires, el territorio más rico del país, destinaba en el año 2007 el 18,7% del presupuesto a la salud pública. En 2013 había caído al 16,8%. No son 50.000 personas que se fueron al sistema sanitario privado. Son 50.000 personas fuera del sistema. En el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la gente vive 7 años y 5 meses menos que en el norte. En 20 kilómetros la vida cambia sustancialmente de valor. En 20 kilómetros, apenas, se muere 7 años antes. Los candidatos 1 y 2 delinean un futuro donde una parte de la población abona el relleno sanitario. Recortan los bordes sociales que no encajan, que desentonan con lo planificado. Y casualmente, en esos recortes acuerdan. El sistema de salud que no incluye en las prepagas languidece entre vacíos, desamparos y violencias, vencido por una larga y penosa enfermedad. Esto lo escribe Silvana Melo y lo entregamos nosotros para que piensen en dónde se ubica una frase como esta, porque cuando lo que está en peligro son los destinos de la patria, la neutralidad es casi un insulto. Por ahí algunos no comprenden lo que es un insulto. Y en base a su profusa ignorancia y desconocimiento, utilizan una frase que nos insulta a todos. Agregado, claro está, el mensaje de José Martí. Si no luchas, al menos ten la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Esta frase que ha aparecido en las redes sociales y que se ha viralizado de algún modo Tiene el mismo sentido que otras frases, esta vez tomadas de Antonio Gramsci, ¿no? Un intelectual que en los últimos años ha sido tomado y retomado por el kirchnerismo de todos los ámbitos, ¿no? Desde políticos, militantes de las agrupaciones kirchneristas, hasta intelectuales académicos, ¿no? Retoman a Gramsci con su concepto estrella, la hegemonía y los poderes hegemónicos, para justamente afianzar un capitalismo serio, una contrahegemonía basada en la producción industrial, en el neodesarrollismo, que es lo que lleva adelante el kirchnerismo, y bueno, olvidándose justamente de el sentido de todo el pensamiento y la elaboración de Antonio Gramsci, que tenía que ver justamente con llegar al socialismo, hacer la revolución y prepararse para combatir concretamente ante el fascismo. Bueno, estas tergiversaciones que sirven justamente para garantizar un estado hegemónico que permite que, por ejemplo, José Martí esté llamando a votar a Scioli. Nada más para agregar. Así arrancamos la propuesta de hoy. Me duele la dignidad. Me duele la dignidad. Me duele la dignidad. ¿Con qué esperanza? Con palabras

Hoy vamos a tener una comunicación telefónica inimaginable. Hace 3 meses atrás. Sabrán ustedes por qué en el momento que hagamos esa nota. ¿Por qué utilizo lo de inimaginable? Estoy hablando de un distrito muy cercano al nuestro, cuyo mandamás y dictador impedía de cuajo cualquier intento de toma de tierras. Debo aclarar que, se imaginan ustedes de quién estoy hablando, habilitó una toma, porque durante años impidió cualquier intento de toma y hoy hay 2.000 familias tomando un predio, peleando por la tierra y la vivienda, es que el dictador se volvió un hombre bueno, dejando una herencia a quien lo va a suceder, que se inició en el riñón propio del dictador y que después lo enfrentó. Festa volvió después de una semana. Ayer me decían algunos operadores políticos que esto se había ya establecido como necesidad luego de una intensa campaña. Una semana después de las elecciones, ayer volvió a Moreno, mantuvo una reunión con el actual gobernador Scioli y en las próximas horas se va a definir y se va a delinear cómo el peronismo lleva adelante la campaña Scioli presidente. ¿Quién lo va a hacer? ¿El intendente electo? ¿Será el conductor de esa puja por el voto, el voto a voto? ¿O se le dejará espacio a quien ya lo tomó? Esto es Mariano Hues, que empezó la campaña Scioli presidente junto al presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro. Damián Contreras, actual concejal del Frente Renovador, y ha sido presidente, ¿no?, del Honorable Consejo Deliberante, y que por lo tanto tiene experiencia, y no solo tiene experiencia legislativa local, sino además una amplia experiencia, vamos a llamarlo de este modo, que para que todos entendamos, la rosca política, cómo llevar adelante alianzas, cómo conversar con figuras políticas a nivel provincial y nacional, como para llevar adelante alianzas que para otros pueden ser impensadas. Bueno, Damián Contreras tiene la capacidad de justamente hacer política en esta cuestión de construcción de alianzas. Y en esa rosca a la que hacía mención Bernardo, en un escenario de elevadísima volatilidad, habrá muchísimas, sobre todo porque la hegemonía se rompió con la magia de Vidal, lo vamos a decir así. Ya no hay una hegemonía peronista en la provincia de Buenos Aires, sino que hay una conducción que se acerca a mucha velocidad, de color amarillo, que se llama Cambiemos. Un acuerdo que va a sostener, y que hoy es imperioso el acuerdo entre Macri y la Unión Cívica Radical. Entonces, es importante escuchar a Damián Contreras, que arriba al próximo Consejo Deliberante con un bloque de 4. Para empezar, es un bloque de 4. Es un bloque propio. Y entonces Contreras, que charló con nosotros la semana pasada, decía esto. A partir de una convicción, a partir de entender que cuando optamos consensuadamente de que nos parecía y nos parece que la opción para el vecino, para la ciudadanía, pasaba por ese lugar, pasaba por lo que allá por el 2013 Sergio Massa comenzó a construir, fundamentalmente y como primer objetivo para parar con la reelección indefinida de Cristina Fernández, y a partir de ahí generando una propuesta y fundamentalmente una manera de hacer política que tiene que ver con terminar con esta visión de enemigo, amigo-enemigo, con esta visión de adversario, de contendiente, sino, más bien como hablabas recién en el bloque anterior con Luca Franco, que tiene que ver con que la política, y una vez por todas, tiene que entender que debe de presentar cada uno de los sectores, sus mejores exponentes, a los más capacitados, a los que tengan más ganas, y en eso sí la juventud empuja y tiene ese rush que a veces es necesario para llegar y a ciertos objetivos, pero que tiene que ver en ese sentido, como te decía, con que podamos realmente discutir políticas públicas, podamos discutir realmente qué es lo necesario para cada uno de los estamentos, nacional, provincial, municipal, y esa me parece que ha sido la resultante de que hoy nuestra agrupación pueda, a partir del 10 de diciembre, como vos planteás, cuatro concejales. Tener, o sea, cuatro concejales propios, un consejero escolar, con lo cual vamos a intentar que muchas de las propuestas que nosotros planteábamos en la campaña interna del Frente Renovador, porque, como vos decís, yo fui vencido en esa interna por Aníbal Acef, y él fue quien llegó a proponerle a nuestra ciudadanía en octubre la posibilidad de ser intendente, vamos a proponer lo que veníamos proponiendo en ese instante. En esos momentos nosotros proponíamos exactamente discutir con todos los sectores de la política y de nuestra población una agenda que tenga que ver con una mayor descentralización, que tenga que ver con una participación colectiva. Claro, ahora sea... Massa es la derecha, ¿no? No sé. No sabes. No, yo tampoco. Tal vez el comentario y la reflexión vertida por Jorge Arruli la semana pasada es ¿a qué nos referimos con derecha e izquierda? ¿Qué queremos decir? No estamos diciendo nada. En todo caso, es una intención de tratar de decir algo que no sabemos, pero el otro puede entender que estamos hablando algo serio. ¿No? Y que estamos comprometidos con el diagnóstico y sobre todo porque comprendemos cabalmente qué es la derecha y la izquierda. Bueno, Scioli me parece que avanza en torno a buscar el voto peronista de Massa, pidiéndole disculpas por lo que vivió Massa con el agente de prefectura que ingresó, operación de la CIDE. 2 años después le pide disculpas a Massa. Me parece que escuchó la prédica de Massa para que las Fuerzas Armadas tengan un protagonismo esencial en la lucha contra el narcotráfico. Los que están convencidos del modelo, cuando no comprenden el modelo, sino a una partecita del modelo, ¿tienen los oídos abiertos para analizar? Macri es la derecha, no tengo la menor duda que es la derecha. ¿Ok? Si Scioli va por el voto de Massa y dice, ponemos el ejército en las villas. Bueno, lo hizo Lula en Brasil, y Lula es un hombre del sindicalismo, es una gloria viviente. Y militarizó las favelas, y los muertos se contaban por decenas y miles. ¿Por qué no hacerlo aquí? Sí, insistimos con el tema represivo porque hay una represión que se practica en cuotas. Es una represión democrática, podemos decir, para estar... ajustados a este tiempo y que somos personas que podemos comprender el tiempo. Massa va por el voto de Scioli, pero no porque participe Massa, sino que Massa sabe que el votante de Scioli, una parte, lo mira a él como un recambio dentro del peronismo, como una figura que junto a Randazzo pueden edificar un peronismo que le saque protagonismo al kirchnerismo. Es un juego de ismos y en el medio estamos nosotros. Cuidado que esto de las Fuerzas Armadas... Se tiró en campaña, lo habló Rulli la semana pasada aquí, que le preocupaba muchísimo que por primera vez, luego de la recuperación en democracia, se apele a darle un papel preponderante a las Fuerzas Armadas que hoy tienen, pero mayor. Las policías locales, quiero decirle para los que no han visto, no quieren ver, no solamente están en las puertas de algunas escuelas, sino que entran a las escuelas. Deambulan por las escuelas. Ingresan a las escuelas. Miran. Con sus armas, por supuesto, ¿no? Porque ¿cómo van a entrar a la escuela sin armas? esto lo quiero consignar y que se entienda por dónde vamos nosotros, como programa de radio, qué es lo que nos interesa ver, hacia dónde ubicamos nuestra estrategia de comunicación y qué es lo que más nos preocupa. Bueno, el enorme consenso social para que la represión avance. Y bueno, será este el tiempo. Los que se porten bien no van a tener ningún problema, ¿eh? Quédense tranquilos que no van a tener ningún inconveniente. Se hace esa diferenciación entre lo que sería Massa como dirigente, como figura política, y lo que serían sus votantes. Ya lo hemos tratado nosotros, hemos hablado nosotros también en el mismo sentido. Y esta diferenciación estaría, bueno, haciendo una distinción entre, bueno, nosotros debemos dirigirnos a los votantes de Massa, no a Massa. Esto dicen los kirchneristas, ¿no? Esta es la idea. Ahora, hay que considerar que, habiéndose tirado estas propuestas de mandar el ejército a las barriadas para controlar las cuestiones de seguridad. Para combatir el narcotráfico. Para, ¿no?, combatir el narcotráfico, desde ya. Fue también muy muy bien recibida por los votantes. Digo, no es que hubo un cambio en las encuestas y en el resultado de las elecciones, sino que justamente permitió afianzarse como una tercera fuerza. Obviamente no le dio para más, pero no es que perdió votos, no es que el electorado masista se vio defraudado por este giro a la derecha de Massa, sino que todo lo contrario, siguió apoyándolo, y bueno, aparentemente es al electorado que el kirchnerismo desea seducir, el kirchnerismo, el sciolismo, desean seducir para, bueno, ganarle a la derecha. Sí, es un guiño así, ¿no? Miren, giramos a la derecha. Ya la frase está diciendo que estábamos en la izquierda, giramos a la derecha. Esto es, ¿cómo se construye el mensaje, no? Vamos girando a la derecha. Es decir, salimos de la izquierda y giramos para la derecha. Sí, todo esto que acabo aceptamos, de decir. Claro, aceptamos que estuvimos en la izquierda. Todo esto que acabo de decir es entrecomillado, ¿no? No, bueno, o sea, por supuesto. Es justamente el análisis que se hace en base al kirchnerismo. Lo que yo estoy señalando es que en ese armado discursivo hay una contradicción, ¿no? Y que se basa básicamente en esa diferenciación entre el dirigente y los votantes, ¿no? Como que Massa podría ser de derecha, pero los votantes no, son peronistas, ¿no? Creen en la justicia social y todo esto. Y bueno, estoy marcando el hecho de que, bueno, una relación entre la campaña y lo que dice Massa y lo que termina resultando en las urnas, hay una conexión ahí. Bueno, habrá que ver de qué manera se seduce a ese electorado, de que se lo convence, ¿no?, de que vote a Scioli por ser representante de la izquierda. Esa sería la manera, no sé, veremos, ¿no? Porque hay una contradicción. No, a mí me parece, sí, me gusta ese, lo que se llama contradicción. Hay una incoherencia. Hay una incoherencia. Eso por lo menos me parece más sólido, porque es una incoherencia, ¿no? Pero flagrante, porque Scioli no es la izquierda. Y si no, le preguntemos a Carta Abierta. Si los intelectuales que han recibido mucho más que el beneplácito de una parte de la población, sobre todo la clase media, si para ellos Scioli es la encarnación de la centroizquierda, si querés. No lo es. Entonces no se lo puede disfrazar a Scioli de lo que no es. Sí se le puede decir al votante que no lo acompañó Scioli, que Scioli puede encarnar la propuesta de Massa, el 82% móvil, que fue vetado y que además quien lo proponía decían, la verdad son unos trasnochados que no entienden nada lo que es administrar el poder. Ahora se comprende. Es un juego y por lo tanto va a ganar el que mejor sepa jugarlo. De allí que recuperamos el testimonio y la reflexión de Jorge Rulli cuando se preguntaba, Elstein, ¿hizo negocios con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí. ¿Con el grupo IRSA? ¿Lo hará en Nación? Sí. ¿No lo hizo con Cristina? Sí. Entonces, cuando hasta allá no se llega, buscamos lo simple. Lo simple no es el territorio, sino cómo seguir controlando el territorio. De allí que las Fuerzas Armadas en las Villas Miserias, para proteger a los pobres, es una propuesta de avanzada. Y que ningún organismo de derechos humanos se atrevió a contestar, a interpelar tamaña iniciativa. Y Scioli dice, ¿y por qué no? Si los votantes de Massa lo acompañaron en una lectura con esta intención, bueno, vamos para ese lado, vamos para los votantes de Massa que escucharon bien el 82% móvil, si total lo hacemos, no importa. Y por ahí mañana se levanta Scioli y dice, bueno, yo firmo el acta para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. Después si se investiga es otra historia, pero por lo menos firmo un acta de compromiso. Allí está ubicado el trabajo estratégico de Scioli, mientras que el kirchnerismo de paladar negro dice, nosotros no vamos para ese lado. Es decir, ellos vienen para acá. Caló viene para acá porque ya está. Hugo Moyano viene para acá porque ya está. Mañana puede ser que salga a Barrio Nuevo y diga, yo lo acompaño a Scioli. Entonces, están todos en el lugar de origen. Sería así. Si es eso, hay un mayor consenso social, institucional, de Estado, para avanzar en todo aquello que sería imposible de lograr. Y me parece que la preocupación debería estar cifrada allí porque está encriptado esto. ¿Quién va y quién viene? Ahora quedará algo luego del tamizaje que se haga. Y lo que queda a la vuelta es un ajuste. Sea quien sea, presidente, va a ser el ajuste. Si no, ¿para qué habló Scioli en el coloquio de idea y por qué Bain dijo lo que dijo? Ni qué hablar de el economista de Macri, que es más un periodista que un economista. Por ahí Prat Gay es el que está proponiendo algo más centrado porque estuvo en lugares de poder y hasta lo pueden llamar a Lustó para que dé una impresión, que fue ministro de Economía de Kirchner. Está todo cruzado. Y entonces, ¿de qué te agarrás vos? Esa sería la pregunta. ¿De qué te agarrás vos? De tu interés. De tu interés. Es individual. Yo quiero que haya policía en la puerta de mi casa. Por ejemplo, es un interés legítimo. Es válido. Yo quiero que mi hijo pueda ir a la escuela y que la escuela no tenga goteras. Es legítimo. Es tan abundante la desinformación, aun cuando creemos que hay información, que al final uno se termina agarrando de algo que es propio, no es colectivo. Mientras la propuesta de convocatoria es, hagamos junto un equipo para enfrentar a la derecha, que insisto, es Macri. ¿Hay alguna duda de que Macri es la derecha? La duda siempre estuvo cifrada y se trabajó en el sentido de que el kirchnerismo era la centroizquierda y la izquierda, porque llegaron a decir, a la izquierda nuestra no hay nada. Y ese kirchnerismo termina consagrando como candidato a presidente a Scioli. A Scioli, no a Tayana, si quieren ustedes, Movimiento Evita. No a Rossi, peronista del interior, digamos. Dame otro. No a Urtubey, conservador de Salta. Uno de los hombres con mayor proyección política hacia el futuro. No, no. Uribarri. Uribarri. ¿Y te acordás que decían, tenemos para elegir, lo importante es el proyecto? ¿Te acordás que diría eso? Bueno, lo importante del proyecto era el proyecto. Bueno, entonces el proyecto es Scioli. Máximo. Máximo Kirchner. Otro. Si lo importante era el proyecto, entonces el proyecto está encarnado en Scioli. Bueno, ahí está. Ahí está. Es una extraordinaria discusión, no electoral, sino de comprender qué es lo que está en juego aquí. Vamos al segundo audio de Contreras, porque si algo faltaba para que el escenario de volatilidad sea muy volátil, es que Festa va a tener que mostrar poder de rosca, como dice mi compañero. Ya no tiene lo que tenía. Y para que sea gobernable esto, no alcanza con la fuerza de la cámpora. Mira, me salió una cacofonía. Sino con su capacidad de armado, de rosca. A ver qué doy sobre lo que tengo. Bueno, Contreras no quiere recibir nada porque él piensa, como otros, que el peronismo se va a reacomodar. Sin decirlo. Hay una pregunta que le hago al final de la nota que no la corté. Pero él piensa que se activó una célula que parecía ya enterrada. Lo mismo que con ASEF, en el campo de la derecha. Bueno, para el peronismo, la permanencia de ASEF en tercera posición junto a Graciela Camaño, desde hace muchos años, le da esa entidad de decir, yo no me moví de aquí. Yo no me contaminé con las ideas de izquierda. No, yo estuve en el mismo lugar. Por eso arranca diciendo, yo he sido coherente. Y sigue así la historia. Nosotros queremos ser muy respetuosos de este intendente electo, de la figura de quién va a conducir los futuros 4 años de nuestro distrito, ponernos a disposición de ser parte, si somos convocados a esa mesa grande, me imagino, de la discusión de por dónde va a pasar la prioridad para gestionar de la mejor manera posible nuestro distrito, para poder llevarle las soluciones concretas a cada uno de las localidades de nuestro distrito, a cada una de las inquietudes de nuestros vecinos. Y en ese aspecto, en el Consejo Deliberante institucionalmente, en la calle como agrupación política, seguramente nos va a encontrar el intendente municipal intentando dar lo mejor de nosotros siempre que seamos convocados. Hoy la gran responsabilidad la tiene el intendente electo. Hoy me parece que por alguna de las expresiones que he escuchado, habla de una etapa nueva, habla de una etapa de la convocatoria, de estar mucho en la calle y mucho al lado de la gente, en fin. Ahora, ¿usted escuchó aquellos que hasta se relamen diciendo no va a poder manejar esto? Yo y creo... si lo escucho, ¿no le causa un nivel de angustia o preocupación? Sí, no me angustia. Sí, o sea, realmente me da mucha pena que haya sectores de nuestra vida política de nuestro distrito que estén apostando, o sea, a un fracaso. El fracaso de cualquier gestión municipal es el fracaso de la calidad de vida de nosotros, de uh-huh. nuestros hijos, de nuestros vecinos. Yo realmente, de la misma manera que muchas veces he sido tildado de oficialista en la gestión de UES por haber acompañado muchas veces iniciativas que creo que eran loables, que eran saludables, que eran buenas para el distrito, independientemente que después no se ejecutasen o que se ejecutasen mal, de la misma manera va a ser mi comportamiento y el comportamiento de mis compañeros para lo que viene. Nosotros, por supuesto que no vamos a acompañar cualquier cosa, por supuesto que no vamos a permitir que por el Consejo Deliberante se apruebe lo que sea, pero sí estamos dispuestos, fundamentalmente, como te decía, a soñar con que a nuestro distrito le va a ir bien. Uh-huh. Y para que a nuestro distrito le vaya bien, tenemos que ser realistas, le tiene que ir bien a la gestión municipal. Ahí está. Ahí se lo mandé. Ahí mandamos el dato. Muy bien. Aire. Aire y mate, porque ya terminamos la primera hora del programa, ¿sí? La conducción y la responsabilidad la tiene Festa, no hay dudas sobre esto, ¿no? Porque es el próximo intendente, va a asumir el 10 de diciembre. Algunos se preguntan, en los espacios más politizados, ¿cuál es el equipo? Viste que es muy común hoy llegar a esta pregunta. ¿El equipo? ¿Qué tiene el equipo? ¿Tiene arquero, defensores, zagueros, ministro, carrileros? ¿Cuál es el ministro de Economía? ¿El secretario de Economía quién será? Es como el 10, ¿sí? El armador. Bueno, supongo que además de contar con un gabinete que ya lo tiene pergañado Festa, ¿qué sucede con las secretarías? Y lo que dijo Barrero la semana pasada, como dato, hay 200 programas que tienen que ser transferidos al próximo gobierno. En la explicación, mire, usted tiene que hacerse cargo de esto. Si hay plata o no hay plata es otra la cuestión, ¿no? Es saber que hay una responsabilidad asumida por firmas de ordenanzas y hasta decretos, en donde es el gobierno municipal, no la figura que administra el poder, sino el gobierno que tiene una responsabilidad asumida a través de las firmas y demás. Supongo que esta semana, quiero creer que esta semana, habrá una reunión entre Festa y UES. Sería coherente que exista esa reunión, sería lógica, hasta necesaria e imprescindible. O bien puede seguir por este terreno en donde Festa lo acusó de traidor en el acto victorioso de la noche del 24 de octubre. Y UES salió a hacer campaña por Scioli. algo que no hizo para la elección general, ahora lo hace. Dice, están en la chiquita, están en la chiquita, cuando aquí hay un problema gigantesco. Bueno, ustedes saben que lo de Santa Brígida ha sido un tema central y que hasta aquí yo no escuché ni leí algún comentario, algún comunicado repudiando eso, es decir, no pasó. Para la mayoría no sucedió eso. Y si hay un comentario, es el comentario fascista que tiende a desinformar, pero peor aún, no quieren leer. No quieren leer. Entonces siguen por ese camino. Nos vamos a ir en minutos a Merlo. Porque Otacé, si permitía alguna toma, era una toma que tenía un fin que después consolidaba la política social. Si es que hubo alguna toma. Desde aquí, desde Moreno, siempre se decía, casi con... con cierta envidia, que allá no se podía hacer lo que ocurría acá. Que acá era un pandemonium y en Merlo era realmente el orden preestablecido y establecido. Una dictadura. No llegaban a decir eso. Ah. Mira, tengo muy presente, ¿te acordás una nota que le hicimos a Oscar Retuerto? Oscar Retuerto, que es un dirigente social, dijo, en Merlo supieron hacer las cosas para la elección del año 2013, ¿eh? Por lo menos allá hay obra pública, se ve la mano del Estado. Sí, lo dijo un dirigente social, es decir, del campo popular, del peronismo, para establecer una crítica de la no gestión local. Bueno, en ese marco, Otacé no permitía la toma de ninguna tierra. Quiero recordarles que Otacé tiene mandato hasta el 10 de diciembre, al igual que Hues, o hasta el 9 de diciembre. Siguen siendo los intendentes de dos distritos muy importantes. Gigantes, te diría. Entonces ocurrió algo que era impensado. Que en Merlo, en el Merlo de Otacé, se tomen predios grandes a partir del derecho que tienen muchas familias de subsistir. El derecho a la vivienda. Hay un comunicado que se cuelga en ANRED que lo podemos leer a continuación mientras esperamos el contacto telefónico con una de las compañeras del Frente Popular Darío Santillán. Estamos hablando de Merlo Gómez, una localidad dentro de el partido de Merlo, y que, bueno, hay un predio de extenso, no habla de dimensiones, pero es tan extenso que permite el acampe de 2.000 familias. Más de 2.000 familias trabajadoras acampan y construyen viviendas en Merlo. Hace más de 10 días, miles de familias iniciamos un acampe en terrenos abandonados en Merlo Gómez, predio ubicado entre las rutas 1001 y 1003. Ante la falta de respuesta del Estado al derecho al techo de miles de habitantes que aún no tienen un lugar propio y digno para vivir. Esto está firmado por el Frente Popular Darío Santillán. Allí las familias organizadas comenzamos a construir el sueño de la vivienda digna. Somos trabajadores, pero el plan Procrear no nos contiene como tales, ya que formamos parte de la gran parte del pueblo que trabajamos en condiciones precarias con salarios por debajo de los 6.000 del básico estipulado. Esto nos deja afuera del sistema estatal para la adquisición de una vivienda propia. Con el miedo constante del desalojo, pero la voluntad de construir un techo para nuestros hijos, fuimos organizándonos para la construcción de viviendas. A 10 días de comenzada la toma en esos terrenos ociosos, exigimos el tendido de la red eléctrica, la red de agua potable y la recolección de residuos. Las tierras que ocupamos debían ser destinadas a viviendas que el Estado nunca hizo. Así fue que decidimos instalarnos con la convicción de que la tierra es para quien la trabaja. Desde el Frente Popular, Darío Santillán, nos encontramos en movilización permanente por el derecho a la vivienda digna y exigimos expropiación de las tierras, regulación del dominio sobre las mismas para las familias que hoy estamos ocupándolas, plan de vivienda para la conformación del barrio con la participación de los vecinos y vecinas, garantizando las necesidades básicas y el trazado de calles. Está claro que esta toma está habilitada por Otacé, ¿no? Pero eso es lo secundario. Lo principal es que hay 2.000 familias acampando, que si mañana Otacé decide sacarlos, los saca. Y si asume Menéndez en diciembre, puede decidir sacarlos. Lo que se gana, como lo hemos visto en tantos lugares aquí en Moreno, lo que se gana es tiempo, y con el tiempo lo que se obtiene es organización, si es que efectivamente hay una decisión que es cruel, que es peligrosa de permanecer allí. Porque lo que leía recién mi compañero en el comunicado es una confirmación de que están tranquilos y que están pidiendo agua, es decir, instalación del agua y el tendido de la red eléctrica. Es decir, si no existiera algún guiño respecto a poder avanzar en mínimas inversiones que son gigantescas para esas familias, no se toca, se espera, se aguarda, se va calculando, se establecen canales de diálogo, a ver de qué manera se puede regularizar la situación, se hace un censo, esa la conocemos. Se averigua el dominio, ¿no? ¿Quién es, ¿quién es el titular de la tierra? ¿En qué condiciones está esa tierra? Claro, si esa tierra es privada, pero integra el banco de tierras de Merlo, que no sé si hay un banco de tierras, pero debe haber algo que termine capitalizando el gobierno, sobre todo en esa palabra que bien lo describe el comunicado, que es ociosa. Lo que está haciendo Otacé en Merlo, ahora, no tiene un carácter popular, tiene el carácter de siniestro. Ahora yo dejo que ustedes hagan lo que jamás permití durante mi mandato, mi largo mandato. Incluso elevar los salarios municipales, el pase a planta, todo eso favorece. ¿Cómo que no va a favorecer a los sectores? Pero no caer en esa seducción de creer que ahora el vasco se volvió bueno, sino que en el sentido de la perversión administrativa dice, bueno, yo te voy a dejar dinamitado el municipio. Ahora vas a tener que lidiar con todo lo que yo impedí durante muchos años. Sirve esto para preguntarse, ¿y qué le deja Huesa Festa? A decir de Carlos Benítez, es un auto en muy buenas condiciones, que no es un cero kilómetro, pero es un auto en muy buenas condiciones. Atento a esta cuestión de la herencia, porque tanto para Menéndez como para Festa, el primer escenario probable y posible es decir, nos dejó un muerto que no hay forma de levantarlo. Sepa entender el pueblo que nosotros venimos con todas las intenciones, pero ¿cómo hacemos? Esa es una primera salida, sobre todo porque Vidal es la gobernadora, a la espera que se resuelva Scioli o Macri. Pero es una salida posible, incluso hay reuniones tendientes a esto, porque hasta tanto tener la información de qué deja cada uno de los varones, Otacé y Hues, se puede decir, estamos analizando, pueden venir con alguna medida concreta, dos o tres medidas que puedan dar la pauta que en 100 días tienen interés en cambiar los esquemas de gobierno, pero después la herencia es pesada. Además es un problema que no solo se le crea al futuro intendente, sino que por elevación, ¿no?, es un problema para la futura gobernadora. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la tierra no solo es un problema local, que también lo es, sino que es un problema que enfrenta al gobierno de la provincia en destinar recursos justamente para hacer frente a aquello que el distrito local no puede afrontar. Una de esas cosas tiene que ver con la expropiación, por ejemplo. ¿Quién pone el dinero para hacer esa expropiación? Bueno, la provincia. Y esto que estamos analizando con mi compañero a partir de la información que se conoce, pero además también fue comentada la semana pasada por Rulli, se sorprendió viniendo para el lado de Moreno y dice, ¿qué pasó? Que en Merlo se tomaron las tierras. Lo llevó a un nivel de pregunta de dónde viene tanta gente. Bueno, vive hacinada, viene de la frontera, viene del interior del país. El sentido de la perversión no es patrimonio, por supuesto, de Otacé. Hay niveles de perversión. Ahora, antes que eso, existe una determinación de 2.000 familias y la presencia y el acompañamiento del Frente Popular de Darío Santillán para decir, aquí estamos con los derechos que no tenemos. Fíjate que el comunicado señala, no llegamos al procrear. El procrear es para la clase media y tenés que calificar bien ante el hipotecario. El procrear no es para quien está cobrando, ya no un plan, vamos a decir un derecho social. Vamos a acomodarnos al tiempo. No es para ese hombre o esa mujer o esa familia. Para ellos había lo que se conoce como Plan Federal de Viviendas, que tampoco existe como planificación a futuro. Ahí tenemos en Villanueva lo que sucedió. Entonces, ¿qué queda? El Banco de Tierras Municipal que entrega en Moreno lotes con servicio. ¿Qué pasó con lotes con servicios? ¿A quién se distribuyó? ¿Bajó, mermó la emergencia habitacional? ¿Disminuyó el número de familias que están en emergencia? ¿En emergencia? Si esto no funciona como política pública de dar respuestas, aunque sea en cuentagotas, los predios ociosos se vuelven espacios para la organización, sabiendo que hay riesgos elevadísimos que toman esas familias, y son mayores los riesgos, quiero decir, en Merlo que en Moreno. Siempre ha sido así, y no ha dejado de ser así. Insisto, puede que Otacé juegue con esto, con su cuota de poder. Entraron, y si mañana dice bonaerense al frente, desaloje el predio para acordar alguna estrategia con Menéndez. De allí la importancia de dar difusión y decir todos los días que hay 2.000 personas acampando en un predio de Merlo. Habla de 2.000 familias. Si son 2.000 familias, es una multitud. Es una multitud. Queríamos aclarar esto con la compañera, pero tiene cerrado el teléfono. Así que hay otros dos teléfonos que vamos a intentar establecer comunicación con ellos. Es muy importante esta situación en Merlo, porque se vuelve anómala y nadie se puede confiar que esto, bueno, ya está. Ya Otacé no maneja el poder. No, no, sigue manejándolo. Wes sigue manejando el poder hasta diciembre. Por lo tanto, es responsable, Wes, quiero decir, de lo que sucedió en Santa Brígida. No el que viene, el que está. Podemos ir a la tanda de hora, ¿no? Así es. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola, querida. ¿Sí? ¿Quién habla? Me habla el doctor Alvarenga. ¿Doctor Alvarenga? Disculpame que te moleste. Ah, doctor Alvarenga, sin drama, ¿qué necesita? Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya. Ah, sí, sí, en lo de Willy. Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor. Sí, doctor, con confianza. ¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy... ¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador? ¿Cómo podrías hacerme ese favorcito? No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel? Licenciado Marcelo Moyenthal,

pronto. Todos los días me empato el fuego, va purificando. Todas las mañanas me estoy despertando para agradecer todo esto que hoy está pasando. Se arrastra para y nos está liberando, rompiendo cadenas que Babirroña fue atando. Ellos no tienen amor, no gas, no lobo. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo, la palabra como arma. Como charlamos en el bloque anterior, informándoles a ustedes de esta decisión, esta determinación de las familias de ocupar un predio en Merlo, situación impensada hace meses atrás, cuando la mano férrea de Otacé no solamente impedía situaciones estas que visibilizan el derecho a la vida y la pelea por la tierra, aquello que es mucho más que una consigna, la tierra es de quien la ocupa y la trabaja. Las coordenadas electorales hacen que esto se vuelva posible, y lo decíamos recién y quería compartir esta reflexión con Anaí, que es una compañera del Frente Popular de Río Santillán, que los riesgos están planteados desde siempre en una toma y que todo puede ser negociable, más comprendiendo Otacé y todavía no sabiendo, claro está, cuál será la decisión que tome el intendente electo, estoy hablando de Menéndez. Entonces, preguntarte, Anaí, Anaí Benítez, es la compañera del Frente Popular de Río Santillán, ¿cómo evalúan las situaciones que encuadran ciertos riesgos por acampar, por estar allí, en un municipio como el de Otacé, que sigue siendo intendente hasta diciembre? Buen día para vos y todos los compañeros. Buen día, ¿cómo están? Sí, nosotros venimos haciendo una caracterización también bastante similar, o sea, del momento en el que estamos, en lo que tiene que ver con un recambio de autoridades. Nosotros creemos, o sea, la toma se viene realizando en un contexto bastante tranquilo, aún no, o sea, no se han hecho presentes ni las fuerzas policiales, pero tampoco, que es lo más común. Claro. Pero bueno, tampoco el intendente ha dado señales de querer iniciar un diálogo con las familias. Lo que hay es acusaciones cruzadas entre el actual intendente y el futuro intendente, y en el medio estamos las familias que estamos con un reclamo legítimo, como es el derecho a la vivienda, a una vivienda digna. Y nosotros estamos bastante fortalecidos en lo que tiene que ver con la organización interna de la toma, en ese sentido, o sea, no hay como bastante tranquilidad, no hay, o sea, si bien, como vos decías, siempre una toma es una situación compleja y difícil, tenemos ciertas herramientas que ya hemos podido desarrollar, la asamblea, la elección de los delegados, la organización de las calles, la marcación de los terrenos, que eso nos permite también tener una cierta manejo de la seguridad, de saber quiénes somos, más o menos conocemos los horarios de laburo de cada uno, porque tenemos, teniendo esa cotidianidad, somos todas familias trabajadoras. Y en ese sentido, nosotros estamos exigiendo que se acerque a dialogar con nosotros el actual intendente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la intención de poder dialogar y empezar. Nosotros creemos que son responsables de esta situación, los que se están por ir como los que están por venir. En conjunto hay que pensar cómo se resuelve el derecho a la vivienda de las más de 2.000 familias que estamos hoy ocupando este predio. Anaí, Bernardo te saluda. Quería preguntarte, un poco lo estabas contando, pero que lo describieras un poco más ampliamente, ¿cuáles son las tareas que están en este momento? Digo, porque al no estar las fuerzas de seguridad, de algún modo, ustedes tienen la posibilidad de organizarse más libremente y abocar las energías a justamente a poner en condiciones ese predio. Y bueno, estabas hablando de la apertura de calles, la demarcación de los lotes, en relación, bueno, ¿no?, a la provisión de agua, por ejemplo, y del tendido de cables de la red eléctrica. ¿Están haciendo algo en ese sentido? ¿Están recibiendo asesoramiento de algún tipo? ¿Cómo se están organizando? Sí, nosotros ahora en este momento estamos garantizando el agua mediante la solidaridad de los vecinos de los alrededores, de los barrios aledaños, porque el predio, no sé si más o menos se ubica en la zona, pero está dentro de un sector, dentro de la urbanidad, si se quiere, de Merlo. Entonces, bueno, y la luz, nosotros hemos, bueno, ahora con la intención de garantizar el servicio de una forma más prolongada, tanto de la luz como del agua, porque también, bueno, la luz, cargamos las cosas en la casa de los vecinos, tenemos lámparas portátiles y eso. Hicimos presentaciones donde se brindan los servicios públicos de agua y de luz, con la intención de que se puedan acercar y pensar la provisión de esos servicios. Pero sabemos que es muy difícil, o sea, que sin la intervención de los organismos municipales, que esto se pueda llevar a cabo. O sea, nosotros sabemos la presentación que hemos hecho de agua, AISA tiene una parte social, y había ciertas posibilidades, y tenemos entendido que el mismo intendente trabó esa posibilidad, diciendo que a nosotros no se nos iba a acercar ningún tipo de servicio, que nos teníamos que ir de ahí, y que una vez que nos fuéramos íbamos a empezar a pensar una solución de vivienda. Cuando decís que son 2.000 familias, 2.000, sí. ¿Estamos hablando de qué cantidad de personas? Y calculamos, o sea, hay familias más chicas y otras, pero nosotros más o menos un promedio de 8.000 personas estamos hablando. O sea, ¿hay 8.000 personas en ese predio todos los días? Sí, y es un predio, son 60 hectáreas, es un predio... Sí, es una enormidad, sí. Sí, es enorme. Eso también nosotros lo recalcamos. O sea, además, nosotros por ahí preferimos hablar de ocupación, de recuperación de tierras, porque esas tierras son tierras ociosas, o sea, estaban generando focos infecciosos para la gente del barrio, había yuyales, se tiraba basura, hubo situaciones de inseguridad para los vecinos que transitaban por ahí, de ser una zona tan grande, descampada, donde no estaba iluminada, se han producido situaciones violentas hacia algunos vecinos, hacia mujeres que transitaban la zona. Ubicanos geográficamente, porque está cerca del ejido urbano, por lo que entendí. Claro. Bueno, sí, ubicanos geográficamente, ¿en dónde está este predio? sí, estamos en la, entre la ruta 1001 y 1003. Libertad es la calle Libertad, entre la 1001 y 1003. Ah, es la calle estamos, Libertad, claro. Uh-huh. Estamos, o sea, de la estación de Merlo Gómez, estamos a 10 cuadras. Ah, están cerca, claro. Sí. A ver, cuando vos decís que se pasan facturas entre el intendente que culmina su mandato y el que llega. Sí. ¿Eso quiere decir que ustedes pueden establecer algún puente hoy con el intendente que se va o el que viene, en el sentido de defender la ocupación de un lugar ocioso, abandonado, para que allí efectivamente se pueda construir una planificación que incorpore a estas familias al eje urbano? ¿Lo están haciendo? ¿Se puede hacer? Nosotros creemos que es posible, en este momento, o sea, tenemos, no nos han abierto ninguna posibilidad de un canal de diálogo con el cuerpo de delegados de la ocupación. Nosotros tenemos además leyes que nos amparan, hay leyes como la 14.449 que es donde regula las responsabilidades de los distintos estamentos de gobierno, desde el gobierno municipal hasta el gobierno nacional y provincial, en cuanto a la asignación de servicios a estos tipos de terrenos, donde se tiene que abrir una cartera de tierras que pongan a disponibilidad de los sectores populares tierras con valores que podamos acercarnos a nuestros salarios. O sea, nosotros los que estamos ahí no nos contiene el plan Procrear, la mayoría tenemos salarios menores a 6.000 pesos y estamos pagando alquileres que en algunos casos consumen el 50% de los ingresos familiares, o sea que estamos en situaciones bastante complejas y tenemos leyes que nos amparan, leyes de expropiación, que se pueden pensar con procesos de urbanización que los acompañen, pero bueno, lo que falta es voluntad política. Claro, lo que falta es voluntad política. Sí, recursos, ¿no? Porque una expropiación también ubica allí la decisión política de pagarle al propietario privado, si es que lo tiene. Allí, esa tierra, ese gran terreno, ¿es propiedad de quién? Y nosotros hemos pedido un informe de dominio. Hay, en teoría, habría diferentes dueños, porque hacer un predio tan grande, pero tenemos entendido que no se están pagando impuestos sobre esa propiedad. Uh-huh. Y sabemos bien que después de 15 años que no se pagan impuestos sobre una propiedad, esa propiedad pasa a estar en manos del Estado. También, en cuanto a los recursos, la ley esta que te mencionaba, la 14.449, establece que todavía no se ha logrado, también por eso, por falta de voluntad política, establece que los sectores que tienen terratenientes, gente que está relacionada con los negocios inmobiliarios y que tiene grandes extensiones de tierra, tiene que pagar impuestos sobre esas tierras. Si esas tierras son ociosas, también tienen que pagarse cierto impuesto y el Estado tiene que regularizar esa situación y que ese ingreso quede establecido para la construcción de planes de vivienda para los sectores populares. Eso lo establece la ley también. De las 8.000 personas, hay familias que llegaron de otras localidades, son de Merlo, vivían en la Ribera, en el Camino de la Ribera. ¿De dónde son? ¿Y cómo se organizaron, no? Porque es un número elevadísimo. Es una toma impactante. Sí, sí, es muy grande. Es una ocupación y una pelea por la tierra impactante, claro está. Sí, sí. Sí, somos de diferentes sectores de la provincia de Buenos Aires, que del primero y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires. Ahí lo que tiene que ver es eso, se fue corriendo la voz de que estábamos ahí, de que había tierras en esa situación y fuimos ocupando, y en ese sentido, bueno, también primó cierta experiencia, porque la mayoría son familias que vienen dando esta pelea. Algunas estamos dentro de organizaciones, otras desde su día a día han participado en algunas otras tomas que han sido desalojados y no han recibido ningún tipo de respuesta y siguen viendo vulnerado su derecho a la vivienda, y en ese sentido también pudimos garantizar cierta organización en una toma tan grande. O sea, si tienen oportunidad de acercarse, al ser nosotros hace 15 días que estamos y pudimos abrir calles, bueno, eso que te mencionaba, marcar los lotes, eso, la experiencia también en esta lucha ha hecho que podamos garantizar cierta organización interna para una toma tan grande, que es primordial. La verdad que en ese sentido estamos, como nosotros decimos, que estamos un paso adelante también en lo que tiene que ver con compensar nuestro barrio, porque nosotros necesitamos tierra para vivir y no nos vamos a ir de ahí hasta tener una respuesta en ese sentido. Uh-huh. Bueno, esta semana seguramente, no sé en qué momento, porque nosotros también somos poquitos aquí trabajando y hubo una toma en Santa Brígida, te cuento para que puedas informar a los compañeros, que fue brutalmente reprimida el día sábado aquí en Moreno, en el barrio Santa Brígida. Sí, hubo detenidos también, sí, nos enteramos, sí, y ayer claro. Se acercó uno de los compañeros que había estado detenido a contar un poco la situación. Sí. Uh-huh. Así que trataremos de hacer lo posible para estar allí y visualizar y observar y compartir con ustedes lo que es esta pelea por vivir. Vos sabés que cuando leemos el comunicado y los que ganan 6.000 pesos y tienen que pagar alquiler, estamos hablando de indigencia, ni siquiera de pobreza, ¿no? Sí, tal cual. ¿No? Sí, nosotros por eso creemos que hay gran parte de responsabilidad de parte de los gobiernos que nos puedan acompañar, porque nosotros con los ingresos que tenemos, o sea, la cuestión de una vivienda propia es algo que si no tomamos este tipo de medidas es algo que lo vemos muy lejano. Entonces también decimos y creemos que el pueblo tiene que seguir dando luchas como estas para, como vos decías, ¿no?, que ponen en agenda esta situación. O sea, hay además de las 2.000 familias que estamos acá, vos estás contando de otra ocupación, en Villa Elvira, en La Plata, hubo otra ocupación. No, en La Plata, en Villa Elisa, me parece que. Villa Elisa, que también fue, sufrieron ahí represión policial. Somos muchísimas las familias que estamos en esa situación y también ya vamos a organizarnos y a dar la pelea. Te agradecemos mucho la participación en el programa, el testimonio, un saludo y un abrazo para todos los que están allí luchando, ¿sí? Bueno, muchas gracias, un abrazo. Bueno, hasta luego. Ahí pasaba Anaí, que está en la toma, que pelea por ese pedazo de tierra. Es muy importante esto que comentaba ella, que en 15 días pudieron, sin tener amenaza, porque ni siquiera fue la policía, de la organización. ¿Sabés lo que son 8.000 personas? Es decir, ni siquiera, vos lo recordás bien también, gringo, la toma de la Gloria 2, ni siquiera esa toma, que era gigantesca, tenía 8.000 personas. Era menor hasta que llegó el ejército de la bonaerense en el año 2009 y los reventó. Que tuvieron que hacer un perímetro inmenso, asegurar la zona, no podía entrarse, no se podía entrar ni salir en el momento de desalojar el predio, que era grande ese predio, pero que por supuesto estamos hablando de un predio muchísimo mayor. ¿No? Que bueno, es un gran descampado que ante la eventualidad del desalojo, bueno, la cantidad de efectivos requeridos, digo, iguala o está en un nivel similar al que vimos en el indoamericano. Quiero decir, estamos hablando de mucha gente, si bien bueno, en una zona algo mayor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, un despliegue, recordemos lo que fue el despliegue de efectivos de seguridad, sobre todo de gendarmería, ¿no?, que hicieron el perímetro en su momento, y de la policía bonaerense y metropolitana. Se requirieron tres fuerzas, ¿no?, la federal, la metropolitana y gendarmería, para desalojar y reprimir a hombres, mujeres y niños del indoamericano. Y bueno, con el costo de vidas que tuvo eso. Más las patotas aledañas, organizadas y llevadas justamente para los mismos fines. Y bueno, en Merlo obviamente el contexto es absolutamente distinto, y bueno, con por lo menos el aire que permite en este momento organizarse y a profundizar en las tareas necesarias para seguir afincándose. Uh-huh. Hay organización, así que trataremos esta semana, y si no el fin de semana, ir hasta Merlo para observar y para compartir con ellos lo que es este proceso de lucha con todos los riesgos que él mismo representa. Ya venimos. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo, la palabra como arma. Bueno, hoy se reúnen los equipos, te digo, Bernardo, prestá atención a lo que te voy a decir, mirá. A ver. Se reúnen los equipos técnicos de Vidal con Alberto Pérez. Reunión de equipos. Para hacer el traspaso. ¿Con el equipo de Alberto Pérez? Con el equipo, es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Scioli. Van a intercambiar números, digamos. Y tiene todo ordenado, Scioli, tiene un equipo muy grande y es muy ordenada la gestión de Scioli, uh-huh, en números. Claro. Después cuando llega la votación de presupuesto y rendición de cuentas, es como acá, pero en grande. ¿A dónde está esto? ¿Cómo reasignó partidas? Lo que hizo el gobernador Scioli lo hará Vidal, aclaro. Lo que hizo Hues, no sé si lo va a hacer Festa, sobre todo porque el Consejo Deliberante, y nos metemos allí, el Consejo Deliberante, el nuevo, el que va a asumir en diciembre, puede decirle al joven intendente, miren, nosotros no le delegamos ninguna facultad más. ¿Qué es lo que hizo la juventud kirchnerista o peronista para Hues desde el año 2011 hasta hoy? Es delegar la facultad, es decir, renunciar a cierta autonomía que podría tener el Consejo Deliberante. En especial es renunciar a seguir el manejo de los números y cómo se ubica una partida en otro lugar, básicamente para cubrir gastos corrientes. Allí está la clave de lo que podría ser Moreno versión 2016, con Festa a la cabeza, si lo que tiene es pagar sueldos, ratificar una política de Hues que fue muy inteligente de tener una buena relación con todos los gremios, pasando a planta permanente, o entregando recategorizaciones y teniendo a los gremios allí, en el negocio, yo tengo el poder, pero negocio lo que ustedes necesitan en función de los derechos, lo cual favorece a un gremio, si los números le dan para esto, para sostener la planta, para pagar a la empresa el trébol, hasta tanto se discuta si el contrato es cumplido o no por el consorcio, y no mucho más. No hay mucho más, ¿eh? Esto una vez más lo tenemos que decir. Creo que se va a encontrar el próximo intendente no con un margen del 20%, todavía es más chico el margen, porque no sabemos qué es lo que está cobrando la municipalidad. Si emitió las facturas del último bimestre, no lo sabemos. Festa menos. Entonces, eso puede derivar en un conflicto que sería este. No puede Festa garantizar una recomposición salarial si no sabe cuáles son los números. Porque además Vidal se tiene que acomodar en provincia y decir, bueno, la coparticipación es esta. Si siempre fue un dibujo del presupuesto, para esta ocasión será un dibujo mayor. Miren, va por este lado. A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde el Congreso votó el presupuesto, me parece, en el orden local sí hubo un ingreso de prórroga del presupuesto, de manera tal que el próximo intendente, es decir, Festa, debería sentarse hoy con Güez para decir, a ver, me mostrá los números porque tengo que agarrar un presupuesto. O bien, prorrogar el que está en vigencia. El presupuesto, se estaría aprobando el presupuesto para 2016. Claro, claro, claro. Y lo tendría que presentar el Ejecutivo. Desde ya, por eso, sentarse el equipo de Festa con el equipo de Güez, a ver... Y no lo confecciona, no lo puede confeccionar el intendente saliente. Bueno, lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, sí, sí, se puede. Uh-huh. Como es un dibujo, después lo que tiene que establecerse como mecanismo para el próximo intendente, si él considera que una partida puede tener otra finalidad, que tenga ese manejo. Por eso digo que es central entender que lo puede hacer el próximo intendente. Ahora, si el Consejo Deliberante dice, no delegamos más funciones o poderes, ¿cómo lo hace? Viola la ley. Y hay muchos que están esperando que el joven intendente que desconoce el manejo de la municipalidad se equivoque. Porque acá cuando hubo problemas, no hubo problemas por los robos grandes, sino por las cosas pequeñas. La nafta, ADGE, la empresa que funcionaba sin tener contrato alguno con la municipalidad. Es decir, lo pequeño es. Cosas pequeñas que en un conjunto hacen algo grande. Sí, claro, pero fíjate que lo que termina desatando siempre el conflicto o respecto a una mirada sobre la ilegalidad o la falta de legalidad, es lo pequeño, porque lo grande, bueno, es grande, qué sé yo, anda a comprobarlo, ¿no? Se hizo una presentación en la justicia penal y se archivó prácticamente la causa hace un año, ¿y qué pasó? Le archivó Pontecorvo a la causa de Trébol. ¿Y pasó algo? De lo grande. Y era grande. Porque cuando hablamos de lo grande nos referimos a la perlita, al trébol. Claro, bueno, en el caso de la perlita particularmente es si cumple o no el contrato. Yo te diría hoy tranquilamente lo debe cumplir la perlita. Sí, estamos hablando de un camión y medio de asfalto caliente que tenía un precio en el año 2004. Y por ahí lo cumple y hasta tira piedras, porque es buena la perlita. Si la perlita hoy está cumpliendo con el contrato, dice, con el canon, probablemente sí. Si ya no cumple es un bochorno, pero ¿cómo sabemos nosotros? Nosotros como programa de radio comunitario, ¿cómo sabemos? Lo único que tenemos cercano es que el intendente dijo, no paga la tasa, pero hace 15 días me dijeron, empezó a pagar la tasa la perlita. Se quiere poner al día para poder hablar con el próximo intendente, mire, nosotros queremos esto. Otra información, porque me parece que es necesario comprender los escenarios. El Festa viene con la idea de regionalizar el distrito y que vengan aquí varias empresas para que se genere competencia. Estamos hablando del mismo sistema. Es un sistema de competencia, que es lo que no tiene hoy. Ahora, ¿qué empresa viene? Si no viene ninguna empresa y dice el próximo intendente, voy a regionalizar y la zona de Cuartel Quinto... Voy a hacer que una empresa pública brinde el servicio. ¿De dónde salen los micros? ¿Sostiene la nación el subsidio para esos micros? ¿Se puede reactivar una cooperativa como el Colmenar? Poner otro nombre. Herramientas hay. El punto es el tiempo, la disposición política y la resistencia que pueda tener la Perlita. Ahora, el poder político lo tiene el intendente y básicamente el próximo Consejo Deliberante, que como poder concedente puede decir, listo, regionalizamos. Miren, preparamos nosotros a los ciudadanos, preparamos nosotros un pliego. Y el pliego no está focalizado en los intereses empresariales, que son legales, son legítimos y demás, sino los intereses del pueblo. Entonces vamos a hacer que esto sea en partes. Se puede hacer. Tranquilamente lo pueden hacer. Si fracasó Güez en el intento, puede fracasar eso y sigue prorrogándose. El primer obstáculo. El contrato actual, digo, ¿no? El primer obstáculo que se presenta, tal vez no el más importante, ¿no? Porque hay otros escollos mucho más importantes, como los que vos estabas mencionando en relación al dinero, quién lo va a poner, quién no lo va a poner. Pero el primer escollo es saber los números, ¿no? Socialización o por lo menos poner en discusión entre el intendente saliente y el intendente entrante los números y bueno, tener en claro dónde se está parado, ¿no? Pareciera como que aquí en Moreno, donde un intendente saliente perteneciente al Frente para la Victoria es reticente a compartir esos números con otro intendente electo también de la misma fuerza, pareciera ser una cuestión más conflictiva de lo que es en provincia, en la cual efectivamente hay un traspaso de un ejecutivo a otro de partidos distintos, de colores distintos, ¿no? Y bueno, pareciera como que ese traspaso y esa transición estaría más aceitada a nivel provincial que a nivel local, donde estamos hablando, ¿no?, de la misma fuerza, ¿no? Tal vez, no sé si en este punto sea Güez quien se muestre reticente. Tal vez Festa no tiene hoy interés en saber eso. Deberían ponerse de acuerdo los dos, porque no es lo que a cada uno le interesa, sino es una administración. Y suelo decir que la municipalidad se parece a un almacén de ramos generales, pero es una municipalidad. O sea, hay un tesorero, hay un contador, hay un secretario de Economía, hay un genio del derecho como Marcelo Gradín, un histórico como Martinelli, el ingeniero Navarro en Obras Públicas, desde ya está Claudio Peretta, puedo seguir. Es decir, hay algo que se llama estructura de gobierno. Y lo que tiene todo el derecho, Festa, como Frente para la Victoria, decirle a Güez, Frente para la Victoria, dígame qué me deja. Porque la gran pregunta que se tiene que hacer, por lo menos a mi juicio, Walter Festa, es ¿qué voy a recaudar? ¿Qué tengo como propio? Él tiene que tener esa información y darla a conocer. Miren, la recaudación del ejercicio de tasas pensado para el año 2016 es tanto. Si querés tasa por servicios generales, lo principal, y todas las tasas. Miren, es esto lo que nosotros podemos cobrar. ¿Cuál es la planificación para cobrar más? ¿A quién? ¿A quién se le va a cobrar más? ¿En dónde se ubica la presión tributaria? Local. En tasas. Para ello tiene que prestar un servicio. Es realmente incómodo, pero bueno, se prepararon para esto y están en disposición de ejercer el poder, que es clave comprender que la información, estimado gringo y audiencia, para lo que se viene será fundamental. No se puede jugar a ver qué tengo o qué me dejo, no, lo tiene y lo da a conocer. Y necesitamos dinero por esto, porque nos dejaron esto o nos dejaron más, instalación de parques industriales, la universidad, si hay estructura instalada muy valiosa para lo que es el Frente para la Victoria ha diseñado. Ahora hay otra estructura que está desmantelada y para eso se requiere de plata. El puente de Cópola hacia provincia, me decían ayer, cada vez cotiza más, salvo que Festa haga su propio puente. Un viaducto es. Es un viaducto, ¿no? Es una colectora. Bueno, un separador y ponemos la nota rápido de Luca Franco. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Thank you. Jerry Millman, así es, ¿no? Jerry Millman, porque hay que hablar con propiedad. Gerardo, es Daniel, ¿no? Mauricio, Jerry. Ah. ¿Viste? El boss. El boss. Jerry. Para mí es Jerry Millman, así se lo conocía en el Congreso. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Que está en AFCA hoy. El tipo, me parece que ya estableció, hablando de puentes, el puente para ir a Cambiemos. Puede decir Millman, yo fui radical toda la vida. En un momento la UCR no me representó y bueno, ahí estuvimos con Lilita Carrió y la coalición cívica, el acuerdo cívico y social, el GEM, bueno, en fin, pero me parece que hay que dar la batalla. Entonces, este paso probable, o por lo menos la intención, está diciendo mucho más que el interés particular de Millman. ¿El GEM podría desembocar en Cambiemos si es que Cambiemos lo convoca? Es un escenario. Hay varias personalidades políticas del GEM que han apoyado o, bueno, han tenido guiños en relación al macrismo. Agrego a esto que Stolbizer, en muchas intendencias hubo acuerdos del GEM con el PRO. ¿Podría entonces una parte importante del GEM ir hacia Cambiemos? Sí, es un escenario posible. Si esto ocurre, ¿qué escenario se le abre a Libres del Sur? Es porque se desarticula lo que es el Frente Progresistas. Y nadie acompaña al cementerio a quien va a ser enterrado y se entierra. Sino bueno, hasta ahí. Hay una tendencia, me parece una corriente muy clara de reacomodamiento hoy, que se va a traducir después de diciembre, enero, febrero, el verano, en ya bloques preestablecidos, me parece. Y Libres del Sur tiene que ir indefectiblemente hacia la corriente peronista. Va hacia allá. Progresistas tiene... Esta es una opinión, aclaro. Yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar porque me comentaron dirigentes. No, estoy dando una opinión porque es muy difícil que quede Libres del Sur con el sello de Progresistas luego de la elección y un desmantelamiento del GEM y porque el socialismo se va a recostar en Santa Fe. Hasta que, bueno, otra corriente, otra etapa y demás, bueno... Y además Libre Sur es una estructura de poder, trabaja por el poder, no es una presencia testimonial solamente. Y es una estructura joven, está compuesta por jóvenes. Entonces quieren tener una incidencia superior a la que han logrado hasta aquí. Sí, además es una fuerza Libres del Sur dispuesta a jugar el juego que juegan los grandes. Sí, sí, desde ya. Quiero decir, por ejemplo, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, más allá de interpretaciones que uno pueda tener en relación a las estrategias o las formas de acercarse a esto, tiene fuertes críticas en relación a lo que podríamos llamar la democracia burguesa, no así Libres del Sur. Libres del Sur, si bien habla, y lo hemos escuchado a Lucas Franco hablar de la marketingización de la política, habla obviamente de un bastardeo de los principios políticos, pero no el juego concretamente de la democracia tal cual la conocemos, y que tiene que ver con este juego de alianzas, ¿no? Incluso, bueno, haber sostenido a un candidato a presidente como Hermes Wiener, que defendía el modelo Sojero, tiene que ver con esta juego de alianzas que conscientemente ha llevado adelante y piensa seguir llevando adelante, por lo menos en lo que ha dado a conocer en el último tiempo, Libres del Sur. Hemos estado hablando previamente de cómo había sido el desempeño en la categoría de diputados nacionales por parte del Frente de Izquierda y los Trabajadores, y nos había quedado en el tintero cómo se había desempeñado el Frente Progresistas en relación a los diputados nacionales. Y esto da cuenta de también la manera en que se ha armado el Frente Progresistas y las fuerzas que lo componen. En relación a los diputados nacionales, no ha presentado listas en todos los distritos, en todas las provincias. No es que hay, como por ejemplo en el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que comentábamos previamente, lista de diputados del Frente Progresistas en todas las provincias. No es así. Más allá de lo que puedan haber sacado o no sacado en su momento, no han llegado de haberla presentado al 0,5 para poder participar, haber participado en la general, en todo caso. ¿Qué da esto como resultado? Un desnivel, una cuestión de desbalance que tiene que ver con la presencia indiscutida de Libres del Sur y del GEN en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, y la presencia obviamente también indiscutida y superlativa del Partido Socialista en Santa Fe. No hay mucho más para contar en el resto del país, y es lo que le ha dado fuerza a el bloque del Frente Progresista en el Congreso Nacional, que ha sumado a Victoria Donda. Sí, Victoria Donda hace una muy buena elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma, claro, de Buenos Aires, que es el único distrito en el cual han tenido una diferencia notable. Estamos hablando de que estaban rondando casi el 10%, en relación al 2, y pico que sacaron a nivel nacional. De todos modos, tendría que verificar bien el, pero llegaron a meter a un diputado, ¿no?, en Ciudad de Buenos Aires. ¿Es Donda? Que es Victoria Donda, que le permite, digamos, renovar la banca. Bien, escuchamos a Luca Franco. Todo esto es para escucharla Franco, claro está, ¿no? Para encuadrar la nota, ¿no? Sí, por ahí, sí. Si somos un poco extensos, sepan entender que estamos tratando de dar información y una opinión de lo que se viene. Es porque se viene esto, un reacomodamiento de bloques. Así que no se asusten, lo dijimos antes de las primarias. Miren que va a pasar cualquier cosa, y pasó. Saltos de todo tipo, ornamentales y algunos que no son tan bellos. Es decir, ahora viene un nuevo reacomodamiento y que tendrá actores principales y protagónicos que estaban en un lugar e irán hacia otro, porque de eso se trata también la política. Es decir, perdurar es el gran arte de la política. Si se hace en forma ciertamente coherente, bueno, es destacadísimo esto. Ahora, si es un bochorno dentro de la volatilidad, bueno, por ahí la sociedad todavía no ha entendido cuáles son los patrones que se están proponiendo hoy, sí. Habiendo realizado una, vamos a decirlo así, mala elección, el Frente Progresistas para diputados, da cuenta de que el Frente Progresistas, por lo menos, tiene una perspectiva no del todo buena hacia un futuro, pero tiene un capital en cantidad de diputados en el bloque del Frente Progresistas dentro de el Congreso Nacional, que le permite, bueno, justamente esto, ver qué hacemos con lo que tenemos, siendo que en las próximas elecciones pueden estar perdiendo, porque hay que seguir poniendo en juego bancas ganadas hace 2 años. Eso sería en los próximos 2 años. Entonces hay que llegar a esos 2 años de una manera que los que tengan que renovar puedan renovar. Y sí. Y bueno, ¿qué les deja la elección? Les estaría dejando no un usado en buen estado, sino un fitito. Así que te gustó lo del auto. Los reacomodos en relación a los bloques tiene que ver con esto también. Qué interesante lo del auto. Luca Franco. En primer lugar, nosotros uno de los criterios de análisis tiene que ver con el espacio político y el espacio en la sociedad al que nosotros le hablamos. Nosotros hicimos una campaña en el orden nacional planteando una determinada cantidad de propuestas que tienen que ver con la ubicación en el marco de las ideas de lo que nosotros creemos que es el progresismo en la Argentina. El primer análisis que tenemos que hacer, que estamos obligados a hacer, es dónde estuvo electoralmente ese espacio en la sociedad. Yo no creo que haya desaparecido la fracción de la sociedad o el porcentaje de gente o los vecinos y vecinas que piensan en un determinado rol del Estado, en un determinado rol de las instituciones, en una determinada característica de las instituciones que nosotros proponíamos. Lo que sí creo es que encontraron resueltas esas necesidades en otras propuestas políticas. Una parte seguramente en el Gobierno Nacional, en el espacio del Frente para la Victoria, que se plantea con un discurso progresista y con la reivindicación de medidas de tinte progresista, y otra parte claramente en el aire de renovación política, de transparencia, de enfrentamiento con los peores vicios de la política del conurbano bonaerense que expresó María Eugenia Vidal. Nosotros también dijimos en su momento este año que el corte generacional que se está dando en la vida política, en las estructuras de ya no de partidos, sino de frentes, era muy, muy evidente. O sea, hay un cansancio respecto a los liderazgos ya longevos y la irrupción de los jóvenes en la mayoría de los frentes. La excepción podría estar situada, como lo dijimos en su momento, en el Frente Renovador. Pero en todos los frentes, en el Frente para la Victoria, en el Frente Progresistas, en el FIT. De todos modos, Massa. Y en Cambiemos. Massa es. Bueno, estaba hablando acá de Moreno, pero indudablemente Sergio Massa tiene 43 años. Es decir, creo que es más grande Vidal que Massa. O sea, acá hay algo que sucedió, que ya está. Que los que se sostenían en el cargo, en la perpetuidad, se dieron cuenta que todos somos finitos, no delgados, sino que tenemos una vida útil. Y no pensaban jubilarse en esta. Pues bien, los jóvenes jubilaron a estos. A estos me refiero a los Hues, a los JC, a Curto, el intendente que perdió en General Rodríguez es un hombre joven, pero le gana a un hombre joven que estuvo en el Frente para la Victoria, en el Frente Renovador, jueguen, Cambiemos y gana la intendencia. Es decir, acá no estamos hablando de posturas originales, sino audaces en todo caso, de que bueno, yo para ganar, si juego con este auto y me permite ganar y gano, no me importa, no estoy mirando ni el color del auto, ni el motor del auto, ni de dónde salió el auto, nada, me permite ganar. Bueno, esto debería reacomodarse el próximo año en por lo menos 3 bloques. O 4 bloques, no creo que más, no da para más. No da para mucho más. El FIT es un bloque consolidado. Hay que ver qué resulta del resto de las expresiones de izquierda. Hay que ver qué sucede en el peronismo, si el peronismo se reconfigura en Scioli, si gana, pero si pierde, automáticamente, como sucede con Feldner, listo, se fue. Feldner no juega más. Es el presidente del partido, perdió en Jujuy. Pero puede emerger Massa y puede Randazzo decir, bueno, yo le dije que no a Cristina. Es decir, hay algo que es muy importante comprender que se va a dar en los próximos meses, que es el reacomodamiento del poder político. ¿Que eso derive en política? No. Estoy hablando de reacomodamiento del poder político. Entonces el peronismo va a jugar algo. El kirchnerismo puro tiene una representación en el Congreso. Es decir, puede prescindir del territorio todavía, porque lo tiene en el Congreso. Y queda, bueno, Progresistas. Sí, Progresistas, ¿en dónde, hacia dónde puede dirigirse? Hacia Cambiemos, estoy hablando del GEN, mientras que Libres del Sur puede correrse hacia una discusión con el peronismo. Y no necesariamente me estoy refiriendo a la Cámpora, o tal vez al peronismo kirchnerista, o tal vez a lo que se llama pejotismo, pero todo va orientado hacia ese lugar. Es por eso que lo generacional tiene una incidencia muy significativa en las elecciones, sobre todo lo que va a pasar en noviembre, porque de abajo se le está diciendo a ambos líderes, nosotros estamos en territorio. Vidal es una mujer de 43 años o 45 años, gobernando la provincia más importante del país. Tenemos un segundo audio y con eso creo que terminamos el día de hoy, más o menos. Sí, un segundo audio de Franco. Nosotros discutimos la situación de la tensión generacional en la política. Nuestro partido y nuestra propuesta y el desarrollo de nuestras propuestas, y fíjate vos que también la propuesta final de Progresistas en el orden local expresa también una composición generacionalmente joven. Sí, sí. Ese, yo creo que, no sé si en términos nacionales cerró el cálculo. Yo creo que hubo un debate, fuimos a una interna en el orden provincial, que digo, Jorge Ceballos, que fue nuestro candidato, también es un dirigente joven, que tiene acompañado por un conjunto de dirigentes jóvenes. En el orden provincial nosotros perdimos la interna con Jaime Linares, que fue finalmente nuestro candidato a gobernador. Yo lo que creo sí es que frente a la demanda de renovación generacional que expresaba nuestra sociedad, hubo otras opciones que se hicieron cargo de esa demanda, que lo hicieron con más efectividad, claramente con más impulso mediático, sí, sí, y sí. Con mucho más recursos en términos de marketing y demás. Y que no hay que enojarse con eso. Yo, cuando pienso en la necesidad y en la demanda de renovación política que expresó la comunidad de Moreno, eligiendo un intendente joven que se enfrentó a un varón del conurbano, etcétera, digo, es saludable que nuestra comunidad decida vencer a los invencibles. Nosotros, yo sigo creyendo que nuestra propuesta política es más completa, incluye otros valores y es mejor. Ahora, la realidad es que los hechos, la única verdad es la realidad, decía uno, ¿no? Y los hechos consagraron que la población de Moreno consideró como la propuesta primordial, preferida, favorita, en términos de la demanda que expresa el pueblo de Moreno, la propuesta del Frente para la Victoria. Eso hay que respetarlo y hay que trabajar para que esa gestión que inicia hoy, que inicia el 10 de diciembre, con esos aires de renovación, se concrete como tal. Uh-huh. Hay que trabajar para eso. Nosotros tendremos que rever primero qué le pasó al espacio progresista en la sociedad, a dónde se ubicó, a dónde trasladó sus demandas. En el caso de María Eugenia Vidal, cómo después eso se va a transformar en demandas hacia la gestión de María Eugenia Vidal, que fue consagrada gobernadora. En el orden nacional, cómo se va a resolver la ubicación del espacio político que nosotros expresamos, el espacio en la sociedad, ¿no? Digo, uh-huh. En términos del escenario que se viene. Y nosotros tendremos que ver con qué herramientas continuamos buscando interpelar a nuestros vecinos. Digo, nosotros estamos trabajando en una agenda que es la de nuestro programa de gobierno con el que salimos a militar toda la campaña. Vos decías, hicimos territorio. Nosotros tomamos una decisión frente a la campaña de cara a octubre, que es buscar romper el mito de que solamente el Partido Justicialista puede vincularse con los sectores populares en campaña. Y salimos a hacer campaña en los barrios más humildes de Moreno, recorriendo el territorio, vinculándonos con nuestros vecinos, con una hoja de ruta, que es nuestro programa de gobierno, que es nuestra agenda. Y ya nos van a ver la semana que entra en la calle con nuestra agenda. Bueno, nos tenemos que ir. Es muy claro, Franco, cuando dice que la generación de Festa derrotó a un invencible. Y está diciendo, por supuesto, al mismo tiempo que no puede fracasar la generación de Festa. No está hablando de Festa, está hablando de la generación de Festa. Por supuesto que Festa establece una síntesis porque le ganó a Wes. Porque un fracaso imponente, impactante de la generación de Festa, hablaría que la juventud no se preparó para las grandes batallas. Y cuidado que hay una generación intermedia entre Wes y Festa, que vengo sosteniendo hace años, que es una generación activa, que se paró de manos para administrar la crisis, en plena crisis, que fue el año 2001, hasta 2007. Esa generación no está desactivada. En la representación de Contreras son 4 concejales. También está Pedro Camps, está Patricia Giovanola, está Walter Correa, que llegó al consejo, pero es de una generación más cercana a la de Camps que a la de los jóvenes de 40, la sub-40. Cuidado que lo que puede ser hoy un avance se convierte en un retroceso en términos generacionales. Yo no estoy hablando de las personas, estoy hablando de lo generacional. El armado del equipo de gobierno o el gobierno de Walter Festa, cuando se dé a conocer, allí quedará plasmado de qué manera comunica Festa la decisión de darle espacio a esa generación, que es la que viene, ya no la de él. ¿Saben quién? Cintia González. Ese es el diseño generacional. Cintia González debe ser la candidata de aquí a 4 años. Así se pergueña el poder y la resolución del mismo. Así que veremos, y Lucas Franco está más cerca de la generación de González y está más lejos de la generación de Walter Festa. Lucas Franco no llega a 30 años. Bueno, nos tenemos que ir, gringo. Así es. ¿Nada más para agregar? No. Yo, como me hiciste una, pensé que sí. No. Bueno, una no, seña, no, no, nos tenemos estaba, que ir. ¿No? Estaba sí. Mirando, bueno, cómo, cómo los diferentes medios pronostican los futuros bloques, ¿no?, del Congreso Nacional, y bueno, fabrican bloques medio, qué sé yo, que no tienen una fundamentación concreta, un poco uno también, ¿no?, porque hay muchos bloques que se realizan o que se conforman por afinidad, sin necesariamente estar conformando un bloque, ¿no? Y sí. Y los bloques, bueno, son orgánicos al proyecto, claro, de ley que se trata, más que a la decisión de orga que establece un, claro, partido. Por ejemplo, hay muchos bloques que son cercanos al kirchnerismo y no necesariamente están dentro del bloque del Frente para la Victoria, ¿no? Esto pasa en el Congreso Nacional. Así como muchos que están cercanos al PRO y no necesariamente son parte del PRO ni son parte del bloque del PRO. Pero bueno, ya se irá viendo cómo se desempeñan en el Congreso, porque más allá de las formalidades, lo importante es evidentemente cómo votan, cómo argumentan y qué alianzas tejen a la hora de votar leyes. Que recordemos, y esto teniendo en cuenta también para la votación del balotaje, no se decide nada o no tiene nada que ver con la conformación del próximo Congreso, que eso ya está definido, ¿no? El Frente para la Victoria tiene quórum propio, tiene mayoría propia, y bueno, y esto hace más allá del resultado, ¿no?, de las elecciones. Quiero decir, en las elecciones es que ya se eligió. Claro, no, bueno, se elige presidente, pero ya está el Congreso, sí. Pero a veces no queda claro porque se repiten mucho los resultados, ¿no?, de cuántos diputados sacó el Frente para la Victoria, cuántos sacó el PRO, y bueno, hizo una buena elección, Cambiemos, pero eso no le alcanza porque hay una mitad del Congreso que persiste de la elección de hace 2 años, en la cual fue una buena elección para el Frente para la Victoria. Y bueno, y fue una buena elección del Frente Renovador. También. Claro. Entonces el Frente Renovador tiene una presencia importante en el Congreso Nacional también, al igual que lo tiene aquí en el distrito de Moreno. Bueno, va a estar interesante el debate entre los candidatos, entre Scioli y Macri. Va a estar interesante. Los que tienen dudas respecto a las personalidades, ese debate puede servir mucho. Incluso algunos intelectuales de Carta Abierta ya le han sugerido a Scioli que estudie, que se prepare. Se tiene que preparar para ir al debate, no puede hacer cualquier cosa. Tiene que saber repreguntar, lo tiene que exponer a Macri, uh-huh. Y Durán Barba estará haciendo lo mismo, ¿viste? Vamos, campeón, le dice, ¿viste? Vamos. Dejar de escuchar a Ricardo Montaner. Exactamente, y a Pimpinela. Sí, vamos por otro lado. Hay algo que, bueno, ¿viste que no podés terminar? ¿Viste? No, no. ¿Viste? Sí. No, pero quería comentar algo porque lo estábamos viendo. Pero me lo cerró. No, yo no te cerré nada. No, una nota que había escrito para el jueves, me parece, ¿no? Maristela Svampa en relación a Horacio González y las declaraciones que había hecho Horacio González en relación, y esto lo hemos charlado en otras oportunidades, lo que tiene que ver con las declaraciones que hizo Horacio González llamando a votar a Scioli, ¿no? Hay algo que hace mal González, es declarar esto para la revista Eñe de Clarín, es decir, hay un error. En la revista Eñe publica Maristela Svampa. Sí, publica Maristela Svampa. Pero bueno, debería ver González que una declaración de este tipo puede ir a ese sector, ese que es el enemigo. Sí, sí, fue bueno, hecha en una entrevista. No Maristela, por supuesto, claro. Fue hecha una entrevista a Clarín en la cual declaró que estábamos en problemas y la cultura era dirigida hacia Ricardo Montaner, haciendo alusión a los gustos del candidato, ¿no?, de Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, el candidato del Frente para la Victoria, en sus gustos musicales, ¿no? Y en relación a esto, Maristela Svampa escribió un artículo, ¿no?, que habla de terrores K ante la casa tomada por el scholismo. Sí. Casa tomada hace alusión al cuento de Cortázar, ¿no?, el cual ha sido interpretado como el miedo de Julio Cortázar a el advenimiento del peronismo, ¿no?, y que la casa tomada sería el país, ¿no?, tomada por estas multitudes en ascenso político que representaba el peronismo en la década del 40 al 45. Bueno, y retomando esto, es que Maristela Esvampa dice lo siguiente en relación a Horacio González. Lo que sucede es que el razonamiento de Horacio González deja entrever algo más, que nos ilumina sobre lo que en realidad es el kirchnerismo. Una narrativa política asentada en determinados sectores culturales, a saber, intelectuales como los de Carta Abierta, devenidos funcionarios, medios de comunicación oficialistas que glorifican la labor de gobierno y artistas beneficiados por un abultado presupuesto en el área de cultura. Así, en mi opinión, y con todo respeto, la frase de Horacio González es una muestra más de que el kirchnerismo terminó por ser un populismo de clases medias en el cual una parte de los sectores medios, sobre todo culturales, se arrogan la representación de los sectores populares, a los que imaginan, supongo, más cerca de Fito Páez que de Montaner o Pimpinela. Quedé flasheado con la lectura. Bueno, eso decía Maristela Esvampa. Claro, nosotros lo tomamos, ¿no? Porque si es más popular, si es más cool, más piola, si digo Fito Páez, que Pimpinela o Montaner. Decir, tomen esto, llévenselo a su casa, como dice un amigo. Llévatelo a tu casa y pregúntate ¿qué incidencia tiene eso en el valor popular, en lo que es la cultura popular o el acervo cultural, ¿no? Y yo tengo plena coincidencia en lo que describo, en la opinión de Maristela, porque no es que lo piensa Horacio González, lo piensan muchos que yo me cruzo acá en la calle. Yo soy la encarnadura de lo popular, yo interpreto lo que el pueblo necesita. Ah, lo dicen, ¿eh? Lo dicen. Necesitan esto un poco, y si quieren, pues me tengo que ir, pero si quieren, no olviden aquello de Otavis. Otavis dio una muestra acabada de lo que era el kirchnerismo no hace muchos años, estoy hablando del año 2011, cuando dijo, es un poquito de esto, un poquito de aquello, lo juntamos todo y salimos a conquistar a la barriada. Lo dijo en Güemes, ¿no? Y era un poquito de Maradona, un poquito de Cristina, un poco de Néstor, algo de cumbia, lo metemos al indio. Es eso. La redonda. A ver, que lo diga Otavis, bueno, ahora Horacio González, al arribar a este presupuesto, desnuda su inclemencia, me parece, ¿no? Sin ponderar su cuestión conceptual o de intelectual, me parece que es ya un salto al vacío, ¿no? Porque sí. Esto no tiene que ver con la complejidad, esto tiene que ver con una simplificación que está muy cercana a la estupidez. Además, ¿no? Habla de una, que es lo que resalta Maristela Esvampa, una incoherencia con las raíces del peronismo, ¿no? Las raíces profundas, ¿no? Sí. Que habla, ¿no?, de la cultura popular. El peronismo, ¿te imaginás el peronismo enraizado en el, te imaginás escuchando a Fito Páez o a Pimpinela? Si un peronista, ¿qué te podría decir un peronista? Peronista tiene 50 años, ¿qué te puede decir? Lo primero que debería decir es que no hay dos culturas, la cultura culta, ¿no?, la cultura de élite, y la otra cultura baja. O sea, justamente la raíz del peronismo cuestiona esto, ¿no?, de que no es que hay una cultura para los intelectuales que escuchan jazz y leen a Milan Kundera, sino que y otra que se trata de escuchar cumbia y leer Patoruzito, sino que la cultura es cultura, ¿no? Y que la cultura es una y que, bueno, tiene diferentes expresiones y que da cuenta de diferentes contextos y que, bueno, hay que trabajarla en todos los niveles. Y, bueno, da que pensar, ¿no?, que el director de la Biblioteca Nacional, ¿no?, y uno de los portavoces intelectuales orgánicos del kirchnerismo hable de esta diferenciación, ¿no?, como una cultura alta cultura y una baja cultura que, bueno, que estaría representada por Ricardo Montaner y Pimpinela, que no debería tener lugar en una dirección de cultura, bueno, que era lo que él mencionaba. Es un gran error que ha cometido el kirchnerismo en ese sentido, ¿no? Y por eso algunos sectores peronistas, algunos lo han hecho público, si nosotros no aceptamos esta prepotencia, no la aceptamos. Nos pueden imponer que nos guste Fito Páez. Nos pueden imponer. Nosotros pretendemos imponer a ellos que les guste Pimpinela, es esto que traías vos. Decir, bueno, mirá, esta es la cultura. De hecho, se suele decir por ahí que es policlasista, ¿verdad? Y hay un cierre que podemos hacer respecto a lo que es el Nuevo Tiempo, que Scioli tampoco dijo que le gusta Hugo del Carril. Ya no se canta la marcha. No está el banner con la figura de Evita y de Perón. Es la figura de Néstor y Cristina. Y eso también es kirchnerismo, en el sentido de que vinimos a instalar un tercer movimiento histórico y lo vamos a hacer. Con una nueva doctrina, y lo vamos a hacer. Y para eso tenemos que llevar al peronismo a este lugar. Y se encontraron con Vidal de color amarillo en la provincia de Buenos Aires. Así que ahora viene otra etapa en donde el peronismo clásico no es que tiene dirigentes oxidados, hay jóvenes también. Y ahí también hay una equivocación por parte de la cámpora. Creen que en el peronismo solamente hay viejos oxidados, y no, hay jóvenes que se van reformulando en la práctica del peronismo. Y radicales también, es decir, hay algo que se vuelve interesante como para seguir explorándolo. Hay quienes han analizado incluso la presencia activa de los jóvenes en las barriadas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En las barriadas pobres de la ciudad de Buenos Aires, haciendo campaña por el PRO, ¿no? Desde ya que este efecto de masas, ¿no? Y que da cuenta de cómo la nueva derecha también tiene incidencia, sí, sí, en aquello que hasta hace pocos años era este territorio exclusivo del peronismo. Sí, no terminamos más, pero yo le escuché a Capitanich, por lo menos terminamos con esto, escuché a Capitanich decir, me parece que hay que bajar la soberbia o hay que asumir que, bueno, hemos cometido alguna equivocación o varias equivocaciones. Pero me sorprendió que el gobernador de Chaco, no, el intendente de Resistencia, no es el gobernador, el intendente de Resistencia electo, haya dicho que se perdió el contacto con el pueblo, ¿no? Y que hay que volver a tener ese contacto. De hecho, me parece que la campaña presidencial para el 22 de noviembre no tiene que ver con lo masivo, tiene que ir por un trabajo, tiene que ser un trabajo de seducción, es muy personal. Es un casa por casa. ¿Y sabe quién hizo más casa por casa? Macri. Vidal, muchos, y me incluyo, decía, ¿qué tienen que ir a tocar timbre? Y termina diciendo un dirigente peronista, hoy lo escuché, que fue muy buena la idea de Macri de ir a tocar el timbre. Dice, mira, acá estoy, lo vengo a buscar su voto. Yo no sé si Randazzo lo hizo concretamente, pero por lo menos Randazzo en su momento tenía estos spots publicitarios en los cuales por lo menos se aparecía en la casa de viejos amigos o de relaciones de la infancia, ¿no? Y bueno, y se lo mostraba a Randazzo como el pibe Florencio, que bueno, que está tan cercano al pueblo, y bueno, por lo menos intentó, yo recuerdo, desde el punto de vista del marketing, ¿no? Una campaña que diera cuenta, ¿no?, de esta cercanía con el pueblo, y bueno, no le fue muy bien a Randazzo. Sí, por lo menos la presidenta dijo, sí, le bajó el pulgar. Para que ustedes sepan, la semana, y nos vamos, la semana pasada cuando charlamos con José Barreiro dijo, tenemos que volver con el mate a la calle. Lo dijo José Barreiro, y Capitanich dijo algo en este sentido. Es, bueno, el marketing de Scioli no nos sirve. Es decir, vayamos a hacer lo que hicimos siempre, hagamos peronismo, dejémonos de joder, no juguemos con fuego porque a esta altura no nos podemos quemar tanto, es decir, salgamos a militar. Bueno, al final eso es un capítulo que tendrá una solución, una resolución en términos electorales del próximo 22 de noviembre. Nos vamos, chao, hasta mañana.